su pequeña hija que lo paralitica, luego de una enfermedad. No siente nada de nada del cuello para abajo. Con el chip cerebral de Neuralink, ella lo llevará a ser normal, podrá tener sexo, hacer el menea menea en los bailes y disfrutar de la vida. Se podrá acostar con personas acondroplásicas o normales, y tener sus propios orgasmos, Neuralink. Una esperanza para las personas que Dios dejó de lado, Neuralink. No es un producto comercial más, es un nuevo Dios, más misericordioso. Llama ya, ahora mismo.